Ya, decís algo más, caballeros. Porque cuidado con esto, de caballeros. Fidel Castro llamó a Aznar caballerete. Y si vas en mulo, que eres mulero. Si vas en mulo, en vez de caballo, eres mulero. Esto de caballerete. Toni, sí. Vol fer un favor. Sí. Aquí, no haurem de posar cruzat. Cruzat. Sí, posa el cruzat i el cinturà Juan Antonio. Cruzat dins sense bon gelaix. De muntes mensatges, cruzada. Ja ho val. Qui és que m'ha arribat des del baix?